If he wanted to, he would. En las mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Si tú fueras a entregar tu premio Nobel de Paz, ¿regalarlo? Si fueras a regalar, ¿a quién se lo darías? ¿A quién le entregarías tú el premio Nobel de Paz? Yo lo entregaría. ¿Lo entregarías a cambio de algo? Es decir, ¿o lo darías así voluntariamente, de manera desinteresada? No, porque pues ya vimos que se puede dar. Entonces, ya teniendo ese precedente, yo lo entregaría por una boleta, por 5 entradas. Para BTS. Para BTS en suite. Entonces, para que estemos todos cómodos con comida. Con comida, claro. ¿Tú? No, yo no devolvería mi Nobel de la Paz. Por nada, no lo por nada. No, es mío. De mi propiedad. Es de mi propiedad, es mío y nadie me lo puede quitar. No, yo el Nobel de la Paz no lo se lo regalaría a nadie, lo siento, pero mi egoísmo obtendría. Pero hay gente generosa. Chancluda, más bien. No. Alejandro. Catalina, perdón, ¿tú por qué lo harías? Yo diría, miren, inclúyanme en el crew de toda la gira de Harry Styles con derecho a entradas a todos los conciertos, a volar en su avión. Claro. A tener una habitación en el mismo hotel. No voy a ser tan atrevida a decir que la misma habitación. No, pues y obviamente. Les entrego no. Ay, se lo entregas al. Mira, te traje. Para esto. Que lo muestres en tus fotos, me lo gané. Mi pregunta es: ¿a qué le mandas a cambiar el nombre y se lo pone? ¿Eres capaz? ¿Sabes? Igual, claro. los creadores del premio están enojados. Obvio, pues. Nunca antes. Sí. ¿Qué tiempos estos, Alejandro? Épocas interesantes. Entretenidísimas. May you live in interesting times. And oh damn, we are. my goodness. ¿Y tú dónde lo pondrías? Yo lo tendría en el estudio, encima de mi Simón Bolívar. Ay, sí, o al ladito premio, de mi premio Simón creído. Bolívar. Oh, damn. Hola, hablando de Harry, nuevo álbum de Harry. Ay, sí, Alejandro, 6 de marzo, ya lo confirmó, la portada parece un meme. Es que el mundo, ¿no?, es un meme en estos momentos, Catalina. O sea, es Catalina. Como un fondo extraño y él así como saliendo de cuadro, como, parece es una, extraño. Parece una, ¿cómo se llama el disco? Petru. Kiss All The Time, Disco Occasionally. Parece una imagen de Petru, él como chiquitico en una esquina. Es muy extraño. Además que también aprovechó para cambiar su foto de perfil y encontró, básicamente cuando uno va a arreglar el closet, que saca ropa y él dijo, todo lo que saqué me lo voy a poner hoy. Entonces tiene una camisa blanca, tiene el cuello por fuera, tiene unos puntos rojos, encima de eso tiene un saco amarillo, tiene un corbatín, tiene otras gafas de otro color, o sea, literal, fue como es un hombre performativo. Lo que voy encontrando. Claro, de las cosas que han pasado relacionadas con 2016, una de las que ha regresado ha sido el terrible fashion sense de Harry Styles en 2016. El terrible. Pero... Decían algunos observadores culturales que en general los hombres que ustedes amaban en 2016 se vestían horriblemente mal, es lo que he leído. Es que igual si uno mira sus fotos, sus propias fotos del pasado, muchas veces uno dice, ay, eso estaba de moda, yo me ponía ¿en serio, eso. Catalina? ¿Tú sientes vergüenza? No, yo sí, siempre yo soy muy sí, a estiluda. Veces digo, ay, no. Pero si él regresa, además que ya yo le había contado a Dallas hace unos días que después de lanzar este video en Italia, cerrando con la frase We Belong Together, se empezaron a publicar fotos de imágenes que tenían la misma frase en diferentes paredes alrededor del mundo. Después salió una página web en donde tú entrabas, llamabas a un número, el número te contestaba por medio de un chat y te mandaba un audio de un fragmento de Harry cantando We Belong Together. Y pues ya ayer hizo el anuncio oficial para el 6 de marzo, no estoy para nadie, no me busquen, no vendré a trabajar, estaré escuchando el disco de Harry. Claro, por supuesto. Harry Styles con Watermelon Sugar. Hablemos de tecnología. Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Qué hay sobre WhatsApp? Hay actualización y tiene que ver con una segunda foto que se va a poder agregar al perfil. Es más o menos como lo que pasa en Twitter, que tienes tu imagen y arriba tienes un encabezado. Sí. eso va a poder hacerse. Apostará por una imagen complementaria que se despliega como encabezado del perfil, marcando un giro estético inspirado en las redes sociales. Esta fotografía adicional no cumple una función práctica específica dentro de la mensajería, pero sí responde a un objetivo mayor, y es permitir que los usuarios muestren más sobre sí mismos sin necesidad de interactuar directamente. Digamos que tener una foto chiquitica, circular, no te permitía más allá de mostrar si quieres mostrarlo. Por ejemplo, si tienes una foto con tu familia, con tu mascota, te fuiste de paseo y quieres ponerlo, eso va a poder hacerse en esta segunda foto. Está en proceso beta, pero la idea es que empiece a utilizarse dentro de las próximas actualizaciones. Entonces, esto cada vez quieren llevar más a WhatsApp a que sea una red social. Pues ya lo es, ¿no? ¿Sientes? Claro. Hace pero mucho rato. Ah, ok. En su diseño. Ah, en diseño sí, porque ¿ustedes WhatsApp publican es una de listados? Las... No. Claro. ¿A mí? Yo sí. Me parece que los estados son... Mi generación y gente de mi generación me ha dicho... Se está arreglando. Son como para los papás, para los abuelos, para las tías... Entonces, no... No, tú no eres mamá. No, además todavía. Que ahí tengo al señor de la carpintería, entonces, pues, no... No te interesa que el señor sepa. Yo sí. ¿Qué publicas tú? Su ejercicio. No. No, yo publico ahí mis historias, algunas historias, algunas ¿Y cosas. ¿Y te va bien? Siempre hay publiquito ahí, siempre hay audiencia. Tengo pregunta, ¿cómo se sabe que a uno le va bien? ¿Tiene números? Claro. Mira. Corazoncitos y... ¿Ah, sí? Claro. No, es que yo jamás... Como historias de Instagram. Claro, yo publico historias. Más que estados es historias. Lo que publico. Ya. Yo jamás he estado por ahí, entonces no sé cómo funciona. Claro. Para mí es un chat, un mensaje de texto. Sí, es una mensajería. Ya. Sí. Entonces, no, pero entonces, bueno, para los que quieran y... tienen la opción de compartir imágenes con sus amigos, con su pareja, con sus perritos, ya tienen la oportunidad, en las actualizaciones lo van a encontrar. Estas son Mañanas de la X 103.9, y aquí está Billie Eilish. Did you think I'd show up in the... Golden Huntrix en Mañanas 103.9 FM, la X más música. ¿En qué va el bonche de Julio Iglesias? Eso ha crecido un montón, Alejo. Él recibió unas acusaciones hace ya un par de días y ahora pues el gobierno está estudiando retirarle la medalla de Bellas Artes a Julio Iglesias en el próximo Consejo de Ministros. Todo esto... O sea, eso se volvió un tema político. Sí. Ah. Es que todo eso arrancó ya Lo politizaron. Sí. El gobierno está estudiando retirarle esta medalla que se le concedió en 2010 tras la investigación publicada. Las medallas publicada. Traen problemas. También estaba oyendo esta mañana en los medios de comunicación a propósito de la politización de ese rollo de Julio Iglesias, que parte de lo que ha terminado siendo este escándalo es una forma de tapar las acusaciones por los mismos delitos dentro del partido que lo está acusando. Oh, ¿en serio? Sí, esto aparece primero. Sí, esto aparece en televisión. Creo que esto aparece como una denuncia en Univisión. Sí, ¿cierto? De una ex empleada del servicio doméstico que lo está acusando de agresiones sexuales en un entorno laboral denominado por el control y el terror, dice ella. Sí, y resulta que de repente en España se ha politizado el asunto y mucha gente en los comentarios que se han hecho en las diferentes publicaciones sobre la noticia dicen que ¿dónde están los veredictos o las condenas a aquellos del partido que están empujando las acusaciones en contra de Julio Iglesias y que tienen dentro de su partido a personas que están acusadas de abusos y de acosos sexuales y de todas esas cosas? Entonces, sí, se volvió un asunto político. Ya él se pronunció. Ya, sí, a través de Instagram, él negó haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. El artista empezó su comunicado manifestando que respondía con profundo pesar las acusaciones de las dos personas que empleó en sus propiedades. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad. He sentido mucho consuelo en ellas. Por ahí vi que Susana Jiménez, a quien él intentó besar una vez en un programa en los 80, salió a defenderlo. ¿Sí? No hay tan salió incómodo. En un video a decir que no, que Julio, te amo, Julio, tú, Argentina te ama, Julio, una cosa así. Yo como, ok, bueno, listo, todo bien. Julio Iglesias. Sí. ¿Viste lo que había dicho Fernán Martínez de lo de las tres C's? No, cuéntame, por favor. ¿Puedes contarlo? No me acuerdo exactamente cuáles eran las dos C's. Es que una buena... Miedo. Sí, no, una, ¿qué? Una buena... ¿qué? Sí, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? Una buena comida. Exacto, ya. Unas cocadas y otras, un jugo de curuba. Dejemos así. Dejemos. Tú estás buscando, no busques, Alejandro, porque el que busca encuentra. No, es necesario. No, no Catalina. A Julio Iglesias, sí, esto me lo mandó Uribe DJ. Ah. Yo no me había dado cuenta porque estoy viviendo la ignorancia, la feliz ignorancia de la ausencia de las redes sociales. Entonces, dice a Julio Iglesias, dice Fernán Martínez, uno de sus expublicistas, afirmó en varias ocasiones que durante las más de 3.000 noches que estuvo con Julio Iglesias, nunca se fue solo a la cama. Y... Ay, no es bueno tener un amigo como Fernán en estos momentos. Alejandro. El titular es, a Julio Iglesias le dan placer las 13, no, no puedo decirlo. Lo siento. No, que te dije desde un comienzo. Nada sí, bueno, gracias, sale tres veces. Sí, mejor no lo digo. Exacto. Demasiado explícito. No, es chévere. Dejemos ya como el cubrimiento de la noticia ya, mañana, sé quizá a ese nivel. Gracias, agradezco. A esa altura, sí. Profesional todo. Todo súper pro. Lo que sí es que esa vaina se ha vuelto como todo, ¿no? Termina politizándose. Aquí está The Avenir de Francia. Esto se llama Fade Out Lines. Este con Magical en las mañanas, 103.9 FM, la X más música.com. Hablemos de la oferta de Netflix, Paramount, Warner, todo ese despelote que se ha producido a partir del interés de Paramount de quedarse con... ¿Qué fue? Con Warner. Con Warner, ok. ¿En qué va eso? Primero se hizo una oferta, que fue la de Netflix. Después salió Paramount a ofrecer otra cosa. Dijeron que no les interesaba. Después Paramount salió a demandar. Que eso fue lo reciente. Y frente a esta demanda, Netflix ha hecho una nueva propuesta, que es cambiar. Antes en la primera propuesta tenían $27.75 por título, el equivalente a $82.700 millones, ¿cierto? Ahora lo que ellos están proponiendo es tener $30 por acción, el equivalente a unos $108.400 millones. La primera oferta de Netflix tenía acciones, tenía efectivo y una deuda. Acá ellos están ofreciendo efectivo total. Ok. En estos momentos dijeron, bueno, no. Tranquilos. ¿Todo bien? Take money. Ay, como DiCaprio en el meme. Exacto. ¿Por qué el efectivo? Me parece curioso. ¿Sabes? Llegan con maletines. Llegan con maletas. Maletas. Acciones, no. Me ha parecido muy curioso el tema del efectivo. Guerra sucia y toda. Qué rudeza todo. Qué rudeza todo. Y es que pasan muchas cosas. ¿Viste señor? Los informes que han salido por ahí? Mostrando todos los intereses y toda la plata que tienen invertida en Groenlandia. ¿Es en Groenlandia? ¿Dónde? ¿Viste que el Europa mandó ejército? No, no vi, no jodas. Por estos días, sí. Ah, caray. Para evitar cosas. Pero ayer le sacaron unos reportes ahí a ¿cómo se llama? A los... Señor. A Sam Altman de OpenAI. Sí. A Tim Apple, a Tim Cook. Tim Cook. Mira, esa es una cosa que le damos a ese señor, Y a Jeff Bezos. Sí. La cantidad de plata que tienen allá metida. Es mucha, claro. Tienen es que te una acuerdas cantidad que de plata y los recursos entonces, que tienen. Exacto. O sea, ellos están metidos de pies y cabeza en Groenlandia. Entonces, una cosa conecta con la otra, ¿no? Uh-huh. Es decir, Trump no está pidiendo Groenlandia porque el man está pidiendo eso porque estos le están diciendo, quédese con eso. Y por eso mismo mandaron, por si acaso, para evitar cosas, que haya un respaldito, Alejandro. Y esto es lo que está pasando, es terrible. Qué curioso que estés mencionando a Netflix, porque yo esta mañana estaba acordándome que yo una vez me senté a hablar con ese señor, con Reed Hastings. Me llevaron a México a hablar con él. ¿Qué tal? ¿Chévere? No. Cero. Pero pues, en retrospectiva, ahora que hablamos de... Lo que pasa en 2016. No me acuerdo exactamente qué año fue. No sé si fue 2016, pudo haber sido antes o después. Pero me acuerdo mucho una cosa cuando le pregunté que si alguna vez iban a tener una aplicación, que si la aplicación de Netflix alguna vez iba a poder ofrecer ver las películas o las series offline. Y me dijo en ese momento, no, eso no va a pasar. Eso no lo vamos a hacer. Le dije, ¿deportes? ¿Se van a meter en deportes? Y me dijo, no, en eso no nos vamos a meter tampoco. Y mira. Está en todo. Me acuerdo. Y ya está. Es que uno no puede decir... Bueno, ahora yo sí siento que el ser humano tiene la posibilidad, le es permitido cambiar de opinión y así que la es. Vida lo vaya uno llevando por caminos que uno no pensaba tomar. Correcto, sí es. Tu plan puede ser uno, pero como se desarrolla todo, te es coge otro. Y te bota para otro lado. Sí, sí. Y ese es un gran ejemplo. No, nosotros nunca vamos, toma. Yo jamás tan... Sí. Pues bueno, vamos a ver que eso es de Netflix ya. Se han dejado. Es que los otros tienen mucha plata. Ellos tienen mucha plata, pero eso es de Netflix ya. Eso no hay nada que hacer. Aquí está Jungle. Back on 74. End up beginning the show en las mañanas de la X103.9 FM. Estamos buscando cosas, registros, antecedentes de nuestro 2016 y no hemos podido, ¿no? No hemos logrado, no hemos llegado. Contigo llevo 3 horas y voy en 2020. Yes. Qué cantidad de cosas públicas, pero he encontrado oro. No, oro puro. Lo que pasa es que Alejo tiene 8,887 publicaciones en Instagram. Es insano, es un número... Es el mundo del contenido, amigas. El creador de contenido. ¿Qué puedo decirles? Un creador de contenido más. No, y has hecho de todo. ¿De verdad? Sí. Eres un conejo. Wow. Has entrevistado a mucha gente. He entrevistado a mucha gente, eso sí. Memes al 100. Memes galore. Tú mismo eres un meme en algunas cosas. En algunas cositas soy un meme. Ya somos memes, tú ¿no? Eres un meme, ay, ¿no? Eres un meme político. Sí. ¿Recuerdan esto? ¡Ay, Catalina! Están usando la imagen de la Dirty para efectos políticos. Imagínate, bodeguitas. Sí, justo me cogen a mí. Recuerdan esto. Tan bonito. Y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo. ¿Recuerdan esto? Y arrancan es, y le meten. Y le meten ahí que Abelardo, que Petrovsky, que yo no sé qué. No tengo nada que ver ahí. Por favor, no usen más denuncia. Mi imagen. Sí, claro. ¿Y nada? No, ellos me ayudaron en TikTok porque yo no tengo y eso viene de una cuenta de TikTok, ya vimos. ¿Sí? Eso es un robot. Está enterrado. Eso es una bodega. Sí. Esa que me mandaste el fin de semana, eso es una bodega. Yo quería eso es una bodeguera. Un meme divertido. Sí, sí. Pero ese tipo de meme no, ¿viste? Porque uno tiene que especificar bien lo que quiere. Es real, be careful what you wish for. Porque y justamente estamos haciendo este recorrido porque está de moda, se ha vuelto a poner de moda el 2016. Sí, 2026 es el nuevo 2016, es la tendencia que comenzó en enero, a comienzos de este mes. Sí. Y que ya 3 semanas después está desatada. Sí, está explotando en redes, todo el mundo está publicando sus deberíamos fotos. Ponernos esa misma edad. Lindo, 36. Imagínate. Divino. Ay, pero con lo que sabemos ahora. Exacto. Sí. Ya. Con la información que tenemos ahora. Uno ya sabe qué decirle no. Sí. Decir no también es una respuesta. Ay, qué bueno, decir no para el otro es un sí para ti. Ajá. Exacto. Te imaginas con este conocimiento uno ya sabe qué hueco salta. Qué huequito brincar. Ay, qué bueno sería. Sería hombre. Muy lindo, pero no se puede. Pero ya. Por no ahora podemos. Canciones en adelante te leo. ¿Cuál por ahora, disquillos. Disquillos. Training Season, Dua Lipa, mañana se quita. It's over, training season. La foto que está circulando del 2016 de Dua, que tiene una blusita y dos hojitas de marihuana aquí. En el centro de cada lado. Sí. Y dice, ¿Es esa? Sí, y dice, I love weed o alguna cosa. Ella. Es muy chistosa esa foto. Yo sí, para tener es la cabecita divertida. Cuando ella empezó a aprender a bailar, que el se pasito como de la cadera. Esa, sí. Sí, de un ladito así, quietica. Intentando, sí. Y ahora ve, tornada esa mujer. Sí, claro que sí. Leí por ahí en un estudio que los perros espían las conversaciones de sus humanos. Sí, creo. Claro, porque necesitan tener toda la información y es completamente natural. Tener toda la información y además... Las palabras, ¿es? Aprenden las palabras de las conversaciones que espían para futuras manipulaciones. Yo digo, y siempre le digo a mis amigas cuando van a mi casa a echar chisme, el día que Polar hable... Va a ser complicado. Tiemblen, porque este man sale lo sabe a todo. ¡Uy, qué susto! Pero yo creo que si los perros pudieran hablar en no realidad... Contarían no contarían chismes. Yo son creo muy que lindos, muy no fieles. Son como nosotros. Que, bueno, depende también del perro, ¿no? O a otro perro. No, es que yo creo que el nivel de chisme del perro es más interesado en simplemente... Porque, por ejemplo, a todos les encanta ventanear. Sí. ¿Cierto? Se quedan ahí y escuchan chismecito. Cualquier cosa y se suben y a se mirar. Y se suben a mirar a ver qué es lo que está pasando y toda esa cosa. Pero ellos no, ellos simplemente quieren participar de la experiencia. Ellos no, no estoy tan seguro de que si pudieran hablar, la contaran en realidad. Como que le dijeran a alguien, ay, vi a Josefina del... Yo décimo. Vi a su dueña sí. La vez pasada acariciando con el vecino. No. A otro. No. A Bananito. Sí, claro, no, yo con no razón creo. Con razón llegó oliendo así, y así empieza la conversa. ¿Y qué hizo usted? No, no, no, ni lo miré. No, yo creo que no. Como 5 minutos. Pero lo cierto es que está comprobado, según la ciencia, que los perros espían las conversaciones de sus amos y que además aprenden palabras en ese proceso para, repito, esta ya es una especulación mía, efectos de la manipulación. Sí, está bien, y todo eso viene en el contrato, es que la gente no lee cuando llegan las juventudes... Todo lo que uno tiene que comprometerse, los besos, ser puntual en el desayuno, si es a las 5, no es a las 5 y 1. Los pelitos en la ropa. Claro. Que son hilos mágicos, no pelos. El mío no es muy... El mío, al contrario, pide que le sirva el almuerzo cada vez más temprano. Por eso. O sea, a las 11:30 ya está alegando. No está cambiando el horario, está manipulación. Está en manipulación. Ahí dice, si ves el inciso 35. Está realizando la manipulación. Ahora, ellos sí está comprobado científicamente que pueden entender palabras como los niños hasta los 3-4 años. Entonces, sí, por sí. Eso el vamos, comer, parque, ese tipo de frases, de palabras muy cortas, ellos sí logran aprenderlas un poco y entenderlas. ¿Cómo son sus frases para ir a comer que ellos ahí mismo reaccionan? ¿A comer? No. ¿A comer? ¿Es eso? Vamos, ¿a comer? Sí, sí. Ok, la tuya. No, yo sí. ¿Tú le hablas niño? No, yo sí le digo... ¿No te puedes robar eso? Sí. Con el mamante. No, señor. Eso. No, yo sí le digo, vamos por la comida, camine. Camine. Sí, caminamos por la comida y le sirvo y le digo, almuercito. ¿Y cuando hace algo malo? Cena. Él no lo regaña, lo regaña es Paula y él va allá. Doña Paula le dice, ay, ay, ay. Y ya sabe, hace caritas de, uy, me sí, pillaron. Claro. A veces hace mucha cara como de, uy, la mamá. Se puso brava la mamá. Claro. Ah, esa es. Sí, ya. La mamá. Y a veces le contesta. Ay, alegón, contestón. Sí. Él es contestón, es altanero. Altanero, tan lindo. La altanerización. Un abrazo a todos nuestros oyentes que tienen muchachos en sus casas. Ya saben. Gracias. Cuidado con lo que están diciendo por ahí porque aprenden. Los manipulan. Aprenden. Shawn Mendes y Khalid. Esto se llama Youth. En las mañanas. Youth de Shawn Mendes y Khalid. Hablemos de inteligencia artificial de nuevo y esta vez de rentabilidad. ¿Qué tan rentable es el negocio de la inteligencia artificial? ¿Dónde está dando plata? Lo hemos dicho varias veces acá. Hay una gran promesa, hay una importante naturaleza especulativa alrededor del negocio de la inteligencia artificial. Hay empresas que están valorizándose, que tienen proyecciones bursátiles y financieras muy poderosas, pero ¿está haciendo plata de verdad? El sexo es. Solamente en el sexo, en la inteligencia artificial, ok. En estos momentos, ¿qué pasa? Lo que tú dices, en estos momentos hay muchas empresas también que están hablando de reducir, congelar programas de automatización por costos, privacidad, resultados tibios, entonces están tratando de mandar a digital muchas tareas que hacían las personas, pero eso lleva un proceso largo y más allá de la promesa, te ayudo con tu Excel, también están al otro lado con estoy aquí solo para ti y eso es lo que ofrece el sexo, claro, en estos momentos. ¿Qué pasa? No es la primera vez que la pornografía hace eso. Por ejemplo, impulsó el VHS. Cuando sale el VHS, los videos porno por VHS aumentaron. Impulsó el streaming, aceleró la fotografía digital. La tecnología siempre ha encontrado en el deseo un terreno fértil para experimentar, probar límites y escalar rápido. La inteligencia artificial no es diferente, la diferencia es que ahora no solo muestra contenido, conversa, responde, recuerda, se adapta. La fantasía deja de ser estática y se vuelve interactiva. Eso cambia la relación del usuario con la herramienta y también su disposición a pagar. Entonces el usuario que se mete por ese lado y quiere, paga y va a recibir algo a cambio inmediatamente. Cada vez vamos a pagar más por absolutamente todo, incluyendo entre otras cosas, pues. Y lo que ese campo, hay tres factores en los que son muy duros y son en suscripciones, pagos recurrentes y usuarios fieles. Están ahí todo el tiempo porque reciben ahí mismo. Claro, es automatizado. Yo creo que, por ejemplo, para creadores en OnlyFans, la inteligencia artificial, o sea, OnlyFans se tiene que mosquear porque se los llevan. Porque se los van a llevar. También hablan de, no solamente ahora lo que está haciendo esto es el contenido explícito, sino que estos bots se están convirtiendo en el soporte, en la conversación. Claro, claro, se vuelven her. Se vuelven la amiga, ya. Se vuelven la confidente, la amante, no la novia. No hay rechazo, no hay negociación, no pelean, no hay fricción. Siempre está ahí cuando necesita la persona. Entonces todo este tipo de comportamientos de satisfacción para el usuario hacen que permanezcan ahí, que sigan pagando suscripciones, que sigan pagando contenido y es hasta el momento lo que más plata ha generado la inteligencia artificial en el campo en estos momentos. Seguramente más adelante Amazon tendrá lo suyo cuando ya fortalezca su sistema. Sí, aunque yo creo que esas empresas van a curarse mucho de intervenir o de meterse en esos lugares, sí, que ya están metidos en todo, entonces creo que no lo necesitan y representaría un detrimento a su reputación meterse en el negocio del sexo. Claro. Pero igual el mercado, dicen también que se piensa y va a pasar que el mercado de contenido para adultos va a aumentar. Qué increíble, toda la vida ha sido así. Siempre. Alex Warren, Ordinary, en Mañanas de la X. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Lola Young con Messi en Mañanas. En Kyoto Motors, últimas unidades Mazda con beneficios únicos. Las decisiones inteligentes no esperan. Visítanos hasta el 25 de enero en nuestra vitrina, avenida 68, número 2041. Bueno, acaba de llegar el informe de tendencias para 2026 de TikTok. A ver. No entiendo nada. Está bien, es que ese lugar es raro. Muy, pero pues ellos lideran, ¿no? ¿Siguen? Ellos lideran mucho la conversación publicitaria, sobre todo. Pues nosotros que estamos en publicidad, pues obviamente estamos ahí pendientes de qué va a ser TikTok, bueno, porque lo que vaya a ser TikTok lo va a hacer Instagram y ¿modas? Lo va a hacer todo el mundo. Ok. Entonces dice, cuando presentamos nuestra metodología de tendencias de TikTok, conocida como la velocidad de la cultura en 2021, nuestra plataforma estaba reescribiendo cómo se mueven las tendencias. Las our community's collective creativity spreads signals faster than ever. Nuestra creatividad o la our community's collective la creatividad colectiva de nuestra comunidad propagó señales mucho más rápido que nunca. Bailamos, brincamos, hicimos demasiada pasta feta, descubrimos con quién nos casamos y tratamos de asignarle el significado a 6-7. ¿Ves? Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Es que no hay cómo tener esperanza en esas tendencias. Dice, today culture has shifted into a new gear. It's layered, it's quick, it's shaped by people changing direction fast. La cultura en estos momentos está cambiando de velocidad. Está llena de capas, es rápida. Está formada por gente que está cambiando el camino rápidamente y los mercadólogos necesitan urgentemente las herramientas para mantenerse on top de estas tendencias en la medida en que se manifiestan y evolucionan en tiempo real. Por esta razón, hemos presentado nuevas herramientas empoderadas por inteligencia artificial. Claramente. Para que los mercadólogos identifiquen y capitalicen estas tendencias lo más rápido posible. Bueno, y así comienza el Trends, el Trends Report, el reporte de lo que va a suceder en 2026. Está, repito, no es tan fácil de leer, pero hay como tres tendencias. Una que se dice reality. ¿Será transmitir dice tu vida? Sí. La fantasía está desapareciendo. En 2026 las audiencias se van a realinear a través del caos para formar nuevas realidades juntos. Desvíos de curiosidad. En 2026, la curiosidad se convierte en la nueva moneda, ya que las audiencias van a investigar más profundamente hacia nuevos viajes de descubrimiento y retorno en la inversión emocional. Emotional ROI, Return on Investment, el impulso will lose to intention. El impulso le va a perder terreno a la intención en 2026. Okay. Ya que los compradores, shoppers reward the brands that justify the why to buy first. Ya que los compradores van a recompensar a las marcas que justifiquen por qué comprar ahí primero. Me gusta eso. Bueno. Hay que leer ese reporte, Cata, para mirar a ver qué vamos hacemos? A hacer. Ah, tengo miedo. No tengas. A ver qué hacemos con eso. Y vienen suites nuevas, ¿no? Viene la TikTok Content Suite, sí. La Symphony Creative Studio, la TikTok Market Scope, que viene alineada con lo que va a hacer Apple también, que acaban de presentar nueva herramienta, ¿no? Sí, ellos tienen Apple Creator Studio, que es una nueva suite creativa con inteligencia artificial para video, para música y para imagen. Se le están yendo de frente a otras grandes marcas que manejan lo mismo, como CapCut, por ejemplo. Y básicamente es una propuesta que pues busca acercar la potencia de estudios profesionales que ya hay para creadores, para creadores de contenido, pasándolas un poco al mundo que tiene Mac, iPad y iPhone y haciendo que sea un poco más fácil de usar para quienes no son creadores como tal o editores de video. Entonces van, por ejemplo, con temas de edición de imagen, pero utilizando inteligencia artificial. Luego tú descargas una suite también que tiene todo lo de edición de video. Entonces puedes tener ahí también edición de audio, edición de imagen y ya edición del material audiovisual. Tiene algo que se llama detección de tiempo, que facilita la edición del video al ritmo de la música, por ejemplo. Entonces claro. Tú le pones una canción, te marca los ritmos y de acuerdo al ritmo, tú pones las imágenes que quieras. Pero eso lo tiene TikTok también. Claro. Lo tiene CapCut. Tiene CapCut, eso lo tiene. Y creo que Edits ahorita acaban de hacer una actualización bien poderosa ahí también. Ahí se están metiendo en ese mundo también a ver cuál es el que va a ganar. Edits por ahora está gratis, si no estoy mal. CapCut sí. Si es de pago. Hay que ver Apple Creator Studio, pues con cuánta plática nos toca bajarnos. Mira, ahí. Yo te voy a decir una cosa sobre Apple. Siendo un usuario Apple. Siendo Apple teniendo fangirl. Uno un iPhone debería tener Apple Music. Por derecho, porque es caro. Ahora, tiene algo también chévere. Y seguro eso va a ser. Ayer estuve intentando buscar cosas porque he estado leyendo mucho sobre el origen de la música y el sábado estuve oyendo mucha música de las primeras músicas que se hicieron en el mundo y les iba dando estrellita en Apple Music y la vuelta y ayer le estaba mostrando a mi mamá, sí, lo que estaba leyendo y no encontré nada. Apple Music tiene restricciones, ¿no? No, Apple Music no es tan intuitiva para poder volver a encontrar las cositas que habías. Sí, se pierden. Es difícil. ¿Ves? Sí. No es tan intuitiva, repito. Spotify es demasiado potente. No importa el rollo político y es una máquina. Ahora, te digo. Con la música. Ahora te digo. Señor. YouTube. Tú siempre me pones eso y yo estuve a punto. YouTube es una. No, pero no YouTube Music. No YouTube, YouTube. YouTube.com. Ya. ¿Para oír música? Pero me sorprendió. Pago. No. Pues me imagino. La experiencia cambia. Seguro por lo de las intervenciones y esas cosas. Pero yo creo que algorítmicamente es demasiado poderosa para descubrir cosas YouTube. En estos días yo no me acuerdo qué fue lo que puse en... De hecho, me volvió a pasar esta semana. Señor. Me volvió a pasar esta semana. Y hacía mucho rato no veía el video de Back to School de los Deftones. Ya. Entonces vi un TikTok por ahí de Back to School burlándose del tema de esas vueltas. Y dije, yo hace rato no veo ese video. ¿Cómo era ese video? Y fui, busqué el video y dejé el YouTube ahí después de verlo. Y me puso de una Judith de A Perfect Circle en video. ¡Qué gran elección! Y dije, YouTube sí es muy poderoso. Es cierto. Y te digo, antes de tener Spotify, antes de tener Ardio, que fue mi primera plataforma. Claro que música, es hoy en día Apple Music. Pandora lo compró en su momento. Bueno, eso Ardio lo compró Beats. Los dueños de los audífonos. Y resulta que antes de todo eso, y ahora que lo dices es cierto, mi descubrimiento hipster indie electrónico. Sí. Era una cosa divina en YouTube. Sí, claro. Yo puse Tycho y empezaban a salir ya. Oye, ¿viste lo nuevo de Daphne? Sí, Daphne, para los que no saben, es la otra personalidad sonora de Caribú. Lindo disco. Daphne es mucho más arriba. Lindo disco. Él es fantástico. Pero entonces, ¿qué es Tycho? Entonces, sí, YouTube ha tenido desde siempre un catálogo gigante y tiene muy, muy afinadito el olfato. Mucho. Uno pone una canción y empieza. Creo que es el mejor. Creo que es el mejor a la hora de escogerte música. Y seguí derecho. Uno se queda ahí. Seguí derecho. Es muy poderoso. Bueno, y entonces, ¿qué, Cata? ¿Qué más hay con el tema de herramientas para 2026? Mira, tiene algo que es una biblioteca de sonidos sin derechos de autor para utilizar y que ya no nos pase, por ejemplo, cuando editamos en otras aplicaciones que le ponemos música y al subirla, no sé, a Instagram nos reportan el video por derechos, o lo mismo pasa en TikTok. Tiene también, hay algo que se llama Keynote, que es una función que por ahora está en beta para generar borradores de presentaciones a partir de textos. Tú le mandas toda la información y te hace una presentación para, no sé, tu universidad, para el trabajo, para lo que tengas. Tiene también para que te haga las tablas completamente solo, para que genere fórmulas tipo Excel, pero completamente solo por medio de inteligencia artificial y te encuentra el precio. En Colombia, ¿cuánto? A partir del miércoles 28 de enero, carísimo, será de 24.900 al mes. Ahora, los estudiantes y profesores universitarios pueden suscribirse por 9.900 pesos al mes. Oye, muy bien, ¿CapCut es más caro? Sí. Ahí te dejo el dato. Que lo de Apple, yo pensé que no. Ahora, Apple TV bajaron la suscripción. Ay, ahí voy. Eso. No lo he hecho. Muy bien, hazlo. Igual es que ahí ellos están es buscando que compres el iPhone. Claro, pero porque puedes hacer todo ahí. No, y lo que te digo es que lo que me han dicho a mí, lo que me dijeron a comienzos del año es que el próximo teléfono de Samsung viene potente. Como el año. O sea que, porque es que también la otra cosa es que Apple... pues mira, se asociaron con los de con Gemini. Porque lo de AI están quedadísimos. Bueno, vamos a ver. Pero sí, si nos oyen y alguien trabaja en Apple, que nos pongan gratis Apple Music. Que te regalen el nuevo iPhone. A todos.